golpeando, weón, anda a ver quién es. Puta la weá. Conche tu madre, weón, el combo final. No, el combo final. No, no. Anoche la vi pasar, su cara me hizo tiritar. Jamás olvidaré lo que me hizo ayer. Su cara se transformó, qué diabólica actitud. Su puño cerrado avanzó y me reventó la nariz. Knock, knock, ¿quién toca la puerta? Es como final. Fácil andar escondiéndome de ti. Sé que mañana andarás por ahí. Yo sé lo que quieres tú. Quieres mi beso final. Amiga, lo siento, pero a mí me gusta tu mamá. Knock, knock, ¿quién toca la puerta? Es como final.